Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hay que frenar a Milei. Esteban Paulón, candidato a senador nacional por CABA, lista 343, Movimiento de Jubilados y Juventud.